Yo sé que fallé, que no fui lo que esperaba y perdóname. Vine a pedirte que empecemos de cero. Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo. Empecemos de cero. Y poquito a poquito demostrar cuánto te quiero. Ay, yo cuánto te, que yo tanto te, que estoy pendiente al teléfono toda la semana, que aunque le pida a Dios, baby, tú nunca me llamas. Era tan grande mi error, que acaso ya no me ama. Pero papi, se te nota que tu cuerpo me reclama. Ya no siento vergüenza de decirle a la gente, él no estará a tu lado, qué mal se siente. Y ahora que al fin te tengo enfrente, te prometo que todo va a ser diferente. Empecemos de cero. Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo. Empecemos de cero. Y poquito a poquito demuestra cuánto te quiero. Ay, yo cuánto te, que yo tanto te, que yo tanto te extraño. Ay, tu actitud me hace daño. No quiero que me odies si pasan los años. Y si ya no me ve, me recuerde, bebé, como la niña mala que te lastimó. Déjame demostrarte, bebé, que esa no soy yo. Decime que humano nunca se equivocó. Ey, ey, te escapa de mí como si yo fuera un ladrón, olvidándote todo. Sueños en mi colchón, ahora soy tu enemiga, ya no soy tu bombón, bandida que quiere borrar dentro en tu corazón. Y sé que no es justo que yo te quiera convencer, pero a estas alturas no tengo nada que perder. Vine a pedirte que empecemos de cero. Entre tanta gente en el mundo contigo me quedo. Empecemos de cero. Y poquito a poquito.